Civilización India. Aportes. Las primeras ciudades tuvieron una arquitectura avanzada para su época y un sofisticado sistema de alcantarillado. Fueron los primeros en cultivar algodón y confeccionar telas de esta planta. Con esta tela envolvieron fardos de productos para explotar. Elaboraron un sistema decimal que estableció los símbolos numéricos del 1 al 9. Sabían esterilizar para tratar a los enfermos. Arquitectura. Harappa y Mohenjo-daro tenían alcantarillado cubierto y edificios públicos con ladrillos cocidos en horno, frente a los ladrillos secados al sol de Mesopotamia. Sucumbieron ante la llegada de los arios y surgieron a mediados del primer milenio antes de Cristo, aunque ya no fueron tan complejas. Entre el año 1600 y 1900 después de Cristo se desarrollaron aldeas con varias castas. Cada una tenía un sector amurallado con viviendas alrededor de un patio. En los lugares del clima caluroso, las casas eran de adobe y de barro, y en los lugares húmedos eran de mimbre, selladas con barro y estiércol de vaca. Construyeron estupas que se usaron como relicarios o tumbas y posteriormente para exponer la doctrina budista. Vestigios. Mohenjo-daro. Su arquitectura fue planificada y sus calles eran rectas. Se preserva el gran baño que se impermeabilizaba con betún. Estupa de Sanchi. Simboliza la tumba del maestro y en la mitología del universo original del huevo cósmico. Tiene arcos con relieves esculpidos de la vida de Buda. Bodaya, lugar donde Buda encontró la iluminación debajo del Bayan, higuera, en donde ahora se levanta el templo Mahabodhi. Varanasi. Varanasi, lugar importante para peregrinar. Los peregrinos bajan por los Ghats, escalones que descienden a las aguas del Ganges para conseguir la purificación. Se considera un lugar propicio para morir porque asegura el acceso directo al cielo. También tienen ghats crematorios donde incineran cadáveres. Taj Mahal, complejo de edificios en Agra, India, que el emperador Shah Jahan de la dinastía mongol construyó en el año 1632 para su esposa favorita, Mumtaz Mahal, quien murió a dar a luz a su hijo número 14.